orgulloso todos los costeños, con su escudo tatuado en la piel. Es el Junior de Curramba, mi pasión y lo defenderé. Donde quiera que tú vayas, con ahínco te acompañaré. Junior, tu papá, Junior, tu papá, te llevo en mi corazón. Junior, tu papá, Junior, tu papá, siempre serás mi campeón. Hay un equipo que llevo en el alma, que me hace reír y llorar. En las derrotas no pierde la calma, porque al final ganará. Tiburones en vez de guerreros, por encima del mal y del bien. Orgullosos todos los costeños, con su escudo tatuado en la piel. El Junior de Curramba, mi pasión y lo defenderé. Donde quiera que tú vayas, con ahínco te acompañaré. Junior.